Seguimos en azul profundo, hermosa la nota, me encantó todo lo que nos contó Valeria Ruggeri recién, todo lo que hay en la Cámara de Diputados para nuestras niñas, niños y adolescentes, y jóvenes también. Ahora nos vamos a comunicar con Hugo Muleiro, él es escritor, es periodista especializado en niñez, es capacitador de la Defensoría del Público, ha realizado colaboraciones con UNICEF sobre niñez y en comunicación. Hola Hugo, buenas tardes. Hola, ¿cómo va? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien, muy contento de estar en este aire, muchas gracias. Gracias a vos. Este aire por los derechos de las niñas, niños y adolescentes, y es importante hablar del área de comunicación, ¿no? Claro que sí, claro que sí. Contanos, ¿cuál es tu actividad que estás llevando adelante hoy? Bueno, como se dijo, principalmente trabajo en la Defensoría del Público, de la radio y la televisión, tiene la misión y la obligación de que la comunicación, hoy que todos estamos tan pendientes de ella y tanto dependemos, sea inclusiva, que no deje afuera a nadie en ese gran escenario de participación y de, diría yo, de existencia sociocultural, que es la comunicación, y por lo tanto la Defensoría pone una mirada especial y un énfasis muy notable en la inclusión de la niñez y la adolescencia en la comunicación, que no está muy bien, está en los márgenes, está casi ausente, y la mayoría de las veces que aparecen en el sistema mediático, llamémosle así, es porque está en algún problema. Y eso nos preocupa mucho porque, primero porque no es verdad que la adolescencia y la niñez argentina puedan ser mostradas únicamente porque hace algo malo o porque le están haciendo algo malo. La amplísima, la abrumadora mayoría de chicos y chicas de nuestro país está ahora mismo y en todo momento contribuyendo a nuestra vida, haciéndola mejor, haciendo su aporte a nuestra existencia y a nuestras ilusiones como país, de manera que no pueden ser mostradas únicamente cuando hay una situación traumática. Sí, esto es así como vos decís, y los medios actualmente se da mucha manija, digamos, a esto de cuando comete un joven o una joven o una niña, o alguien comete un delito o es alguna situación desagradable, pero es verdad que no se habla de estas cuestiones. En función de eso, la Defensoría toma cartas en el asunto, ejerce alguna recomendación, hay alguna cuestión que frene esta manera de contar a veces las noticias de las niñas, los niños y los adolescentes, o hay algún punto, alguna cuestión que les ha llamado poderosamente la atención y que por lo grave han tenido que intervenir? Bueno, a ver, son varias preguntas en una, ¿no? Sí. En primer lugar, la noción de las audiencias de la radio y la televisión argentina, de que existe un organismo que se ocupa de representarlas y hablar con los emisores cuando hay actos que puedan estar reñidos con la ley o que puedan ser discriminatorios u ofensivos, es todavía está todavía en formación, digamos, no es un derecho de que lleva pocos años, porque la ley que creó la Defensoría es de 2009, es la ley de servicios de comunicación audiovisual. La Defensoría existe desde hace nada más 5 años, un poquito más, así que estamos todavía en proceso de conocimiento. Ahora, entre las audiencias que de manera creciente recurren a la Defensoría para expresar inquietudes, para hacer propuestas o para quejarse, la verdad es que el tema de la niñez no está en primer plano. En primer lugar, porque hay una cultura que hace que eso sea así, digamos. La gran mayoría de los espacios de los servicios audiovisuales son para los adultos y no tienen a la niñez y a la adolescencia en su agenda permanente. Entonces, no hay muchas quejas. Hay algunas cuando hay actos de discriminación groseros o por personas enteradas de los derechos de los niños y las niñas y que al ver ciertas situaciones como una sobreexposición, la violación de la intimidad de un chico o de una chica que esté en una situación traumática, que esa identidad y esa intimidad está netamente protegida por la ley, los medios, porque no por una falta de formación, violan esa restricción y difunden imágenes, difunden datos, el lugar en que vive, la escuela en la que asiste, y eso a un chico o una chica en problemas le no hace más que multiplicarle sus complicaciones. Así que hay algunas quejas y presentaciones de las audiencias, pero todavía tenemos mucho que trabajar para que esa actitud participativa de las audiencias aumente. Fuera de esto, sí, la Defensoría tiene muchos planes de acción en escuelas primarias, en escuelas secundarias, en las universidades y cuanto podemos, en general, en alianza con asociaciones sindicales o porque nos invita algún medio, como ha pasado allí en Santa Rosa. Sí, que estuviese asistimos con la Cooperativa Popular de Electricidad. Exactamente, en la cooperativa estuvimos varias veces y una de los énfasis es el tema de la niñez y de la adolescencia, entre otros. Y bueno, llevamos un conocimiento que es necesario llevar porque no, en general, en la formación de los comunicadores y periodistas no entra en el menú de la currícula la necesidad de tener información específica para cubrir hechos de niñez y adolescencia, que es un tema complejo y que necesita especialización como cualquier otro. Sí. De la misma forma que si uno cubre, ya que estamos en el Mundial, un partido de fútbol debe saber lo que es el offside y el foul y el penal y demás, y las reglas. Bueno, también para cubrir niñez y adolescencia hace falta un conocimiento que hay que expandir. De eso se ocupa intensamente la Defensoría. Sí, a mediados del año 2015 se creó la red de comunicadores que trabaja por el tratamiento democrático de la niñez y adolescencia. Fuimos convocados varias periodistas, varones y mujeres del país. Sí. Contanos de qué se trata la red, por qué se generó. Ya sabemos que estos objetivos que acabas de contar, pero cómo se ha ido desarrollando a lo largo de estos 3 años. Bueno, esa red efectivamente fue una... Trabajo desde antes que la Defensoría fuera creada, desde los 90, con algunas actividades de cooperación con UNICEF, donde, por cierto, de alguna manera accedí a materiales y aprendí un poco el tema específico de la niñez y la comunicación. Y con UNICEF y con lo que entonces era AFCA, la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, que ahora el gobierno disolvió por decreto, coincidimos en tomar la iniciativa de invitar a periodistas de todo el país a conformar una red que le ponga un énfasis, una mirada especial, una atención delicada, digamos así, al tema de la niñez y adolescencia. Reunimos en Buenos Aires a periodistas de todo el país, uno por provincia, porque ahí empiezan a jugar cuestiones presupuestarias que merecen su cuidado, etcétera. Y formamos esta red que tiene un portal que se llama enredados.org.ar, es la red para una comunicación democrática de la niñez y de la adolescencia. Y allí funcionamos como una especie de foro donde publicamos temas que consideramos de interés, donde cada uno de los integrantes de la red o muestra alguna nota que hizo en su propio medio o invita a compañeras y compañeros a que lo hagan. Y hay mucho material de soporte para entender la problemática específica, como cómo tratar los temas que vinculan a la educación, los temas tan delicados del conflicto con la ley penal, los lenguajes que puedan ser más apropiados para estos temas tan complejos, en fin, como un recipiente, una bolsa ahí de recursos para que las compañeras y compañeros de la comunicación interesados puedan recurrir allí y ver si algo los puede ayudar para hacer un trabajo que en definitiva es un trabajo más democrático, digamos así. Sí, cualquiera que ingresa al portal de enredados.org.ar encuentra material pero amplísimo y muy bueno, por cierto. Y uno de una de las cuestiones que figura como un artículo es el pedido de la Defensoría. La Defensoría de Córdoba que pide por el defensor de niños, niñas y adolescentes. ¿Cuál es tu mirada respecto de la cantidad de provincias que todavía no adhieren a la ley 26061 o aún adhiriendo no han nombrado a un defensor de las niñas, niños y adolescentes? Sí, bueno, ahí hay como capas de varios problemas, o un problema con varias capas, quise decir, que es que así como no hay son solamente 6, creo, las provincias que tienen defensor de niñez, entre ellos La Pampa. Sí. No me estoy equivocando, ¿verdad? No, para nada. Claro. La Pampa, Neuquén... Yo creo que son 5 nada más, pero por ahí vos tenés... La Pampa, Neuquén, Santa Fe, Córdoba, Misiones, sí, son 5. Uh-huh. Todas las demás no tienen defensor de niñez y no tenemos defensor nacional de niñez. Sí. Y esto es algo que atraviesa épocas políticas, la verdad que no podemos circunscribirlo a un solo periodo. Así que, bueno, me parece que es un reflejo, si se quiere, triste, lamentable, de esto que decimos los que nos estudiamos un poco esto, que es que vivimos en una sociedad, en una adultocracia, digamos así, o en una sociedad adultocéntrica, donde las prioridades siempre se las llevan los adultos y la niñez queda en un lugar lateral o residual, sin que tome la prioridad que merece como personas plenas que son, porque siempre decimos, no son las niñas y los niños no son proyectos de personas, sino que son personas hoy. Sus derechos son hoy, no es que además tengamos que pensar en satisfacer sus derechos para tener un futuro mejor, es para tener un presente mejor, porque son personas hoy plenamente, y bueno, estas carencias, estas ausencias, la falta de aplicación de ciertas leyes, es indicativa a mi modo de ver, de este lugar secundario que aún le seguimos dando a las chicas y a los chicos. Sí, es increíble con la cantidad de problemáticas graves que las y los atraviesan. Claro, porque además hay una cosa que uno, yo la digo un poco por ahí, es un poco entre provocadora y un poco boba, pero si uno lee la Convención de los Derechos del Niño, ¿no?, que es una gran referencia internacional, un tratado de derechos humanos que tiene ya su recorrido, y dice, bueno, yo en mi país voy a aplicar esta convención, y bueno, yo creo que ahí se terminan los problemas de los países, digamos. Claro. Se soluciona la desigualdad, las familias tienen que tener vivienda digna, tiene que haber escuelas para todo el mundo, la cultura debe ser accesible, debe haber una cultura de integración regional, debe haber respeto a los derechos de la salud, y la justicia tiene que ser ecuánime y proteger a los ciudadanos. Porque eso es lo que pide la Convención de los Derechos Niños. Sí, nada más ni nada menos. Nada más y nada. Entonces es como decir, bueno, aplico la convención y bueno, tengo que hacer el país, tengo que reformarlo profundamente. Yo creo que la dificultad está en eso, digamos, temas, uno dice, son temas extremadamente complejos, es verdad, pero la verdad es que aplicando eso, unas políticas de respeto a esos derechos, las transformaciones que se necesitan, la demanda de igualdad es muy profunda, y creo que eso es lo que explica la tremenda demora que tiene la Argentina, como tantísimos otros países, en el respeto a estos derechos. Sí, tantísimos otros países, es verdad, pero también es cierto que Argentina ha avanzado en muchas cuestiones y no entendemos por qué se sigue quedando en los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Y solo esto que tiene que ver con la convención o con las cuestiones que están mal, que debemos mejorar urgente, sino tampoco hay una promoción de las actividades y de lo que se relacionan y lo que generan las niñas, niños y adolescentes. adolescentes, sí. Porque tampoco esto se está mirando. O sea, los tenemos, como vos decís claramente, relegados a una parte del adulto y punto. Sí, sí, bueno, a ver, el sistema mediático argentino está marcado fuertemente por el dominio de las empresas privadas, digamos. Esto viene de nuestra historia, se fue conformando así. La voz hegemónica, digamos, la que tiene más incidencia, es la de las empresas privadas. Las empresas privadas pertenecen, perdón por la redundancia, pertenecen a empresarios. Los empresarios pertenecen a un determinado estrato social y tienen una determinada mirada de la sociedad. Y esa mirada ubica a la niñez y a la adolescencia como, sobre todo, como sujetos que hay que controlar y moldear para que sirvan a determinadas finalidades. Sí. De manera que la mayoría de las piezas de comunicación que uno puede ver en este conglomerado de medios, es una mirada de sanción moral, de control, de marcar la diferencia, de no tolerar la diferencia, de no permitirla, de no abrirse a la diferencia. Las notas en un tiempo estuvieron muy de moda, aquí en Buenos Aires al menos, las notas de los que llamábamos las tribus urbanas, ¿no? Sí. Que eran grupos de chicos y chicas que se identificaban con un determinado factor. Podía ser una música, podía ser una forma de vestir, podía ser un mechón violeta en el pelo, lo que fuere, no importa. Y bueno, tenían un espacio propio de pertenencia, de identificación, tal vez un espacio de existencia social, digamos así, que el conjunto no le estaba dando. Y bueno, y las coberturas de estos fenómenos, que en un tiempo, insisto, estuvieron muy de moda, siempre eran como una mirada de cierto pánico, de cierto temor, de inspirar miedo, con una música de Spielberg al fondo que inspiraba un poco de temor, una cosa nocturna, ¿no? Sí, cuesta ver que los jóvenes se van haciendo sus espacios, se van identificando, claro, para desarrollarse y ser. Por supuesto. Y además es no asumir que cada nueva generación, que por supuesto que no existe el instante en que esto sucede, pero cuando una generación, digamos, o cuando las generaciones van arribando al escenario social, arriban y preguntan por qué y para qué y por qué este límite, y tratan de verificar por qué existe ese límite y cómo se corre y qué pasa del otro lado, lo que está en la historia de cualquier civilización. Entonces, sí, tener una mirada que condene eso y que lo estigmatice y que lo demonice y que lo ve como un peligro es una postura, diría yo, como más o menos de fines del siglo XVIII, que todavía persiste está anclada o está en el ADN de buena parte de nuestro discurso mediático. Entonces, un chico es admitido hoy como normal cuando se viste como quiere el adulto, cuando va a la escuela que el adulto quiere que vaya y cuando en el tiempo libre hace lo que el adulto quiere que haga. Si hace algo diferente, ya tiene una marcación estigmatizante. Bueno, eso es adultocentrismo y es intolerancia, y eso es lo que tratamos de enfrentar. Absolutamente, y a la hora de educarlos, bueno, antes eran los floggers, los emos y demás, y ahora tiene que ver con las identidades disidentes. La gente, claro, la sociedad no se está bancando que los jóvenes a temprana edad empiecen a manifestar cuál es su elección o su decisión de su identidad sexual o de género. Exactamente, sí, bueno, es como tenemos esa impronta cultural de moldearlos y de sacarlos adelante, como se dice, ¿no? De una supuesta normativa que no sé de dónde sacaron, que existe. Hay una normativa en parte explícita, en parte implícita, que dice que un niño o una niña o un adolescente tiene que ser de determinada manera, y apenas se corre un poquito, bueno, hay toda una mano, digamos, controladora y sancionatoria que que excede a la comunicación, pero que se expresa en la comunicación y que la comunicación sin duda reproduce y de alguna manera recrea, digamos, ¿no? Sí, sí, absolutamente. Hugo, y en este Enredados, donde participan periodistas y trabajadores de la comunicación, ¿han debatido hacia adentro del foro lo que tiene que ver todavía, que no se entiende, entre otro montón de cosas que ya mencionaste que no se entienden, con la difusión de las imágenes de las niñas, niños y adolescentes? Concretamente. Sí, bueno, los que estamos allí, y bueno, todos nos entrenamos un poco, hemos conversado, nos hemos preparado y tenemos, creo yo, una noción bastante consistente, sólida de cuándo podemos mostrar y cuándo no, y cuándo mostrar está bien y cuándo mostrar hace daño, o identificar, como dice la ley, directa o indirectamente a un pibe que está en problemas. Sabemos todos los que estamos ahí sabemos que le causamos un daño y lo evitamos y trabajamos en nuestros ámbitos y con nuestros amigas y amigos para invitarlos también a que sigan esa concepción. Es algo que lo tenemos ya. No tenemos dudas sobre eso. Alguna vez sí debatimos internamente sobre algunos asuntos que son inquietantes y que no, y por ahí hasta no estamos de acuerdo. Citaría como ejemplo, una vez UNICEF nos invitó a pensar qué pensábamos de la foto de Aylan Kurdi. Sí. No sé si se acuerdan de Aylan Kurdi. El niño sirio que estaba el niño sirio que apareció en las costas del Mediterráneo, sí, muerto. Se nos cortó la comunicación. ¿Seguimos con Hugo en el aire? Sí, acá estoy. Bueno, termina la idea, Hugo. Sí, qué lindo que las telecomunicaciones en Argentina sean las empresas estas que sean tan buenas que nos dan un servicio muy accesible y muy eficiente, ¿no? Sí. Bueno, no, y decía que discutíamos de Aylan Kurdi porque no estábamos dudando sobre si esa foto le hacía justicia a Aylan Kurdi en cuanto a sus derechos personales, los de sus familias, ¿no? Y no llegamos a un acuerdo, la verdad, porque estaba la posición de decir, bueno, pero esa foto de alguna manera pone le dio visibilidad a un drama humanitario que tampoco habita mucho la circulación de información y opinión hoy en día, y otras partes decíamos, sí, pero ¿y los padres, y los hermanitos y los amigos de Aylan? Y las niñas y los niños que lo ven, sí. Y las niñas y los niños que lo ven, ¿en qué lugar quedan? Bueno, es muy complejo ese tipo de situación. Sí. Bueno, llegamos a discutir la famosa foto de la niña desnuda de Vietnam. Sí, hace poquito las niñas y los niños en las rejas de Donald Trump, sí. También. La semana pasada charlamos sobre el tema con Silvina Molina, que ella trabaja para Naciones Unidas, y también es un debate que nos debemos hacia dentro de los medios, y no todavía no hay una postura tomada, porque está, como bien decís y como decía Silvina, el hecho periodístico en sí para poder denunciar una situación y los derechos a la intimidad. Y es ahí donde, claro, está la línea. Sí, igual no, yo, que ya tengo mis añitos, ¿no? Estoy como aprendiendo todavía a que por ahí no vamos a tener una línea tan visible y tan constante y que no se nos mueva cada rato. Tenemos que acostumbrarnos a que hay desafíos que se renuevan y que bueno, esto que llamamos las redes sociales están planteándole a la comunicación una infinidad de problemas y de desconciertos porque representan una presión extra y así que todo el tiempo se generan problemas nuevos, incluso demandas sociales, diría yo, contrarias a una perspectiva de derechos que existen también, ¿no? Sí, sí, también. Los márgenes de intolerancia que hay en nuestros cuerpos sociales, la necesidad de algunos sectores de la sociedad de mostrar y que sea mostrado el pibe que robó no sé qué, y no son muy proclives a una a una comunicación que proteja los derechos de esa persona porque la consideran privada de derechos. Bueno, ahí ese es un desafío también bastante duro. Es muy duro y es muy grande, porque además no nos ponemos a pensar que cuando una adolescente o un niño delinque, por ejemplo, ¿cuáles son las cuestiones que lo llevaron a esa situación? No estamos mirando. Ah, desde ya, claro. No estamos mirando qué fue lo que las razones que lo llevaron a esa situación. Sí, así la que, larga cadena de fracasos que hay detrás de un pibe o una piba que está en una situación como esa, ¿no? Claro. Sí, absolutamente. Y, Hugo, y además, bueno, también te contamos con la participación en Comuna. ¿Ahí es más político, periodístico de otro nivel o también se cuelan estas cuestiones de los derechos de las niñas, niños y adolescentes? Bueno, ahí ya estamos saliendo completamente de mi trabajo en la Defensoría, ¿no? Sí, es una actividad a título personal, que somos unos periodistas que nos reunimos bajo ciertos principios. Sí, yo, digamos, estando ahí y con otras compañeras y compañeros, a menudo tratamos de introducir este tema vinculado con los sectores que en la comunicación están más perjudicados, como la niñez, la diversidad de géneros también. Tenemos compañeras de comuna de mucho camino y trayectoria en esos ámbitos, pero a veces nos come la urgencia de la realidad, como ahora los despidos en Telam, ¿no? Sí. 354 trabajadores y trabajadoras de prensa sin trabajo, siendo además una agrupación pequeña, que todos estamos ahí a pulmón, las urgencias, o cada vez que hay un decretazo modificando la ley de servicios de comunicación audiovisual o modificando el mapa del sistema mediático argentino, medio que salimos corriendo con nuestras fuerzas escasas hacia ahí y no nos queda tanto margen para pensar en estos temas que son más constantes, pero también son más atemporales, ¿no? Sí, nos está atravesando la realidad de una manera increíble. Claro, todo el tiempo. Sí. Yo sostengo, por ejemplo, que deberíamos hacer muchos foros de pensamiento entre expertos en comunicación, expertos en educación, expertos en la lengua, en la historia de la lengua y en la historia de la cultura, para ver cómo, si podemos impulsar un acuerdo, para ver cómo nombramos la diversidad, porque veo que van proliferando muchas formas diferentes, que cada uno hace su propia elección, y eso que tiene un ánimo inclusivo puede llegar a convertirse, al usar fórmulas que no todo el mundo entienda, también en una forma de exclusión. Sí. Se podría dar esa paradoja. Eso también es otro tema de discusión y de charla continua en nuestro programa y en programas de nuestras compañeras y compañeros aquí en Radio Kermés, porque claro, es un tema que todavía tampoco terminamos de cerrar, en la cuestión del lenguaje inclusivo y el lenguaje en la comunicación, cómo lo aplicamos para realmente incluir a todas y todos y no equivocarnos, sino tapar algún género. Claro, y por la vía de fórmulas nuevas que puedan ser correctos. Yo no estoy poniendo en discusión eso. Lo que digo es que necesitamos formas de nombrar que comprendan la mayor cantidad posible de personas, porque las personas que no las comprendan van a quedar apartadas del discurso. No, seguro, y además porque lo que buscamos es justamente incluir y no generar un rechazo en la sociedad, y se está viendo que en algunos sectores, más allá de lo tolerantes o intolerantes que fueren, en algunos sectores genera rechazo y burla, y la idea es poder llegar con un mensaje donde realmente podamos incluir. Claro. Bueno, eso merecería un trabajo, un ejercicio de pensamiento muy intenso, muy complejo, con muchos saberes, creo yo, diferentes, y combinarlos de manera astuta, inteligente. Pero eso, ¿a quién se le puede proponer hoy en la Argentina eso cuando estamos corridos por las urgencias, por los dramas, por los despidos, el aumento de la pobreza, bueno, todo lo que ya sabemos. Sí, entonces, todos tenemos dos o tres trabajos y con claro. las pagas miserables, y entonces es complicado poder sentarte a estudiar. Hoy es horrible, pero no tenemos tiempo a veces de sentarnos a estudiar o a escribir una nota con la investigación correspondiente. Claro. Es triste la situación, y bueno, convengamos también que si bien hay mucha parte de la sociedad, las y los periodistas creo que somos los más precarizados, y sí, todos pasamos por el monotributo para poder comer, y hoy con los despidos en los medios de comunicación esto se incrementa y es tristísimo. Se vuelve dramático, así es. Sí. Así es. Hugo, yo te agradezco muchísimo esta posibilidad de hablar con vos, siempre es un aprendizaje, escucharte es muy valioso para nosotras y nosotros. Te mando un beso enorme, te agradezco, y seguramente en algún momento te volveremos a convocar. Sí, con todo gusto, siempre dispuesto con Radio Carmes, un gran honor. Muchas gracias a ustedes. A usted, hasta luego.